A lo largo del programa de hoy, en Intangible 23, vamos a ir escuchando la música de este grupo alicantino, Facop Family, fundado en 2001. Tienen hasta la fecha publicados 4 discos. El más reciente se titula Spain No Brain, Ataque Zombie, y esta era la primera canción del mismo título, Spain No Brain. En la página de Facebook de Facop Family, en la pestaña de influencias, citan los siguientes estilos: raga, metal, drum and bass, hardcore, punk, rap, ska y flamenco. Un poco de todo eso podemos encontrar en su música y mucho más. Además, de vez en cuando en sus letras defienden esta filosofía ecléctica que tienen. Facop Family es un sexteto formado por Ganga y Abadía a las voces, Ricky al bajo, Pedro a la guitarra, Alberto también a las 6 cuerdas y Paco a la batería. Nos retrotraemos ahora a los inicios de la discografía del grupo con su álbum Esto no es vida y la canción Fundamental. Thank you. hemos dicho que los protagonistas de la edición de este jueves en Intangible 23, los alicantinos Facop Family, se juntaron por primera vez en el año 2001. Un tiempo después, en 2003, aparecía su álbum de debut, Esto no es vida, del que hemos escuchado el tema Funkdamental, ya con esa mezcla de estilos tan característica, es la bandera principal que enarbolan desde hace años los integrantes de Facop Family. Y de este primer trabajo, Esto no es vida, podemos comentar que hubo tres ediciones físicas que se agotaron en algunos meses y que también la revista Metal Hammer lo eligió como uno de los mejores discos del año. Desde entonces, ese buen recibimiento que ha tenido la música de Facop Family se ha mantenido y han llegado a dar unos 400 conciertos. Vamos ahora con el segundo álbum de la banda, se llamó Antisistema Sound Connection y esta es la canción Escribe tu vida. Hemos comentado que la música de Facop Family ha gozado de una cierta repercusión en los círculos del heavy y eso sucedía también con su segundo álbum Antisistema Sound System. Ha sonado una de sus canciones, Escribe tu vida, y como suele suceder cuando escuchamos a esta banda, se intercalan elementos inesperados, por ejemplo aquí esos sonidos mexicanos, podríamos decir. Y este fue un trabajo de 2006, Antisistema Sound Connection. Contó con varias colaboraciones de otros artistas. Se editó un DVD en directo con las actuaciones de la Facop Family y que se incluía como acompañamiento del disco original. Y además de la presencia en todo tipo de festivales y conciertos, este disco llegó a tierras de Japón y México. Todo esto no impide que hoy día la música de Facop Family se encuentre disponible bajo licencia Creative Commons y en descarga gratuita desde la página del grupo. También podemos optar por la compra de las ediciones físicas. Llegamos así al tercer disco de la banda, Levante Corruption, y escuchamos el tema Armas de Barrio. Queda claro que las letras, que siempre son en castellano, de Facop Family tienen un carácter reivindicativo y se suma eso a la filosofía multicultural de su música. Por ejemplo, aquí hemos escuchado esas influencias del reggae en uno de los temas Armas de Barrio de su tercer trabajo, Levante Corruption, ya de 2009, con lo cual se iba afianzando la trayectoria de este grupo valenciano e incluso en la portada juegan con ese título de Corrupción en Levante y recuerda un poco a los videojuegos de Grand Theft Auto y estas cosas. Tiene la misma estética la portada de este tercer disco de Facob Family. Vamos ya a escuchar durante lo que nos queda de programa la nueva música de la banda contenida en el cuarto álbum, Spain No Brain. Volvemos, por tanto, a los inicios. Ya ha sonado el tema que le da título al trabajo y ahora vamos con uno bastante breve. No tenemos mucho tiempo. No te rajes, la vida es muy corta, la tienes que disfrutar. No te hundas, es de tan difícil que podrías amargar a tu bola. Cabe que te influye la ira de los demás. Vive como quieras, la cabeza alta y la vergüenza para robar. Sabes que no tenemos mucho tiempo. Sabes que no tenemos mucho tiempo. Sabes que no tenemos mucho tiempo. Este cuarto disco de Facob Family, Spain No Brain, Ataque Zombie, reúne en palabras del propio grupo 15 trallazos de raga, metal y mala hostia. Uno de los trallazos, por emplear esa terminología, más contundentes del disco era este tema: No tenemos mucho tiempo. Y a continuación viene una de esas canciones reivindicativas del propio estilo de la banda y en la que arremete contra los numerosos puristas que, para bien o para mal, existen dentro del heavy metal, aquellos que creen que este tipo de música no debe mezclarse con otras, sino mantener una determinada línea. Contra todo eso se rebelan Facob Family en esta Exotic Combination, combinación exótica. Que ya sientes va a estallar. Es sangre que metal con rumbambas. Está cerrando la puerta y no calla. La familia jode estado policial. Cuenta corriente explota, boom, en tu cara. Nuestras raíces son las tuyas, pero no te enteras. El fusión coda se boom en tu cara. A tu familia hace tiempo no acata tus reglas. Purista, purista, no hace boom en tu cara. Purista, purista, haces que todavía haga más falta. Purista, purista, ya no entiendes ni tra. Metaleros, ¿qué crees que fueron primeros? Ya tres música de negros, copete pa' de huevos. Pues pago pa' mi lesión, mi combination. Aunque quieran no nos pueden callar. Hace 10 años metidos en esto. Esto ya nadie lo puede borrar. Pues el libro que no esperas. más de 10 años metidos en esto. Eso cantan Facop Family en esta canción, Exotic Combination, un poco presumiendo de su longevidad como grupo, pero también justificando su propuesta musical, queriendo decir, ya llevamos una buena trayectoria y hay gente que nos comprende, aunque siempre queden los puristas del heavy metal a los que se le escapa la idea que pretende transmitir la banda. Era la canción Exotic Combination del álbum Spain No Brain, el nuevo y cuarto trabajo de Facop Family. Lo hemos escuchado aquí en Intangible 23 en este programa de Canarias Ahora Radio. Y hasta tal punto son eclécticos los integrantes de Facop Family que en este cuarto trabajo se han atrevido a meter un tema instrumental que en principio muy poco tiene que ver con el heavy metal. Es este Lydian. We'll be right back. pues no hay muchas bandas que tengan que ver con el heavy metal capaces de incluir un tema como este Lydian en uno de sus discos. Facop Family sí que lo han hecho, forma parte de este cuarto trabajo, Spain No Brain, de su discografía que estamos repasando aquí casi al completo en Intangible 23. Antes también pusimos algunos temas de sus anteriores discos, pero siguiendo con Spain No Brain, a continuación tenemos otra canción que nos muestra la conciencia social de la banda, en este caso hablando de la situación de las mujeres. Se titula Linda y Loca. Uno de los caprichos que me ha consentido mi papi hacerme una operación de pecho. Lo quería ya. Mi papi me salvó la vida. Thank you. Hemos escuchado la canción Linda y Loca de Facop Family y vamos a ir apresurándonos para que nos dé tiempo de poner el mayor número de temas posibles de este álbum Spain No Brain de Facop Family. Ahora viene Survivor, superviviente. Survivor. Y este era otro ejemplo de la fuerza y el gancho que tiene la música del cuarto disco de Facop Family, este Spain No Brain, publicado en 2012. Andan ya embarcados en su sexta gira y el disco también ha tenido bastante difusión, no solo a través de internet, sino porque se regaló con la revista Rock Zone en el mes de mayo. Seguimos nosotros aquí escuchando varias de sus canciones. La siguiente es una reivindicación más de su filosofía musical. Si en Exotic Combination pues explicaban lo que hacen, pues en Música Basura, el siguiente tema, critican lo que no les gusta. Que no se pierda ni un gramo de esta mierda. Ya lo sé. Id con cuidado. Entendido. Lo suficiente para el test reactivo. Un poco menos. Esta es justo la droga de la conexión francesa. Kilos de la misma droga que nos quitaron Eddie Egan y Sonny Grosso. La pasma la decomisó, detuvo a todo el mundo y luego empezaron a sacarla de la sala de pruebas, a cortarla hasta dejarla encasinada y a vendérnosla de nuevo a nosotros. De ese modo controlan el mercado. Viven de eso. Llevan años haciendo. No sé a dónde coño iremos a parar, Frank. De ese modo controlan el mercado. Timadores de mierda. Las cosas no volverán a ser lo mismo. Y así por la calle. Y nadie te molestaba. Se encargaba de que así fuera. ¿Cómo te va todo? Pues ya sabemos que a esta banda de Alicante a la que le estamos dedicando el programa de hoy en Intangible 23, Fuck Off Family. No les gusta lo que entienden como música basura. Todo lo contrario es lo que encontramos en su nuevo disco Spain No Brain. Ya hemos puesto buena parte de sus canciones. Vamos ya en estos últimos minutos con las dos que cierran el disco. En primer lugar, Camino al Sol. Mamá estaba tranquila en la puerta del colegio. El saber no ocupa sitio, casi siempre tiene premio. Si adentro hace frío, pronto tendrá remedio. Otro aprende cuando puedas, da igual, tiene tu genio. Mamá estaba tranquila sin estufas en invierno, aguantando los desmanes de cualquier ayuntamiento. Imagina nuestras dudas sobre un futuro abierto, mi amargura, mi temor ante un futuro infierno. Esta tarde no estudiamos, gritamos contra el gobierno, sin saber que nos espera el estado más funesto. Policía antidisturbios, armado con presupuestos. Ya me grite cuando grite, recibo más que merezco. Esta represión tan dura me supone un gran reto. No soy ningún maniquí, la fuerza de las porras ni tu arrugado entrecejo. Nadie, si yo no quiero, me llamará analfabeto. El Marte sigue camino al sol, la esperanza de un niño que se olvidó. ¿Cómo reír sintiendo dolor? No duelen vuestros golpes, los guardo de recuerdo, planeando mi futuro, yo me mantengo cuerdo. Pero hoy no te me acerques, esta noche estoy que muerdo. La vida que me prometes me asegura. Azules no quieren meter miedo, arrasan las calles, no quieren quitar del medio. Porra, bofetón, gases lacrimógenos, victoria de necios, agentes patógenos. No consiguen callarnos, las calles no tienen dueño. Gritamos con fuerza, estamos despiertos. Queremos despertar de este sueño de silencio, sintiendo el dolor, el olvido, el aprecio. A cada mañana, cada sentimiento, vuelvo el camino al sol y esto sale desde dentro. Nada puede noquear la libertad de un pueblo, nada puede liberar al opresor del miedo. El mar decide camino al sol, la esperanza de un niño que se olvidó. ¿Cómo reír sintiendo dolor? El sentido del tiempo que nos dejó. El mar decide camino al sol. ¿Cómo reír sintiendo dolor? El saber no ocupa sitio, casi siempre tiene premio. Si adentro hace frío, pronto tendrá remedio. Otro aprende cuando puedas, da igual, tiene tu genio. Mamá estaba tranquila sin estufas en invierno, aguantando los desmanes de cualquier ayuntamiento. Imagina nuestras dudas sobre un futuro abierto, mi amargura, mi temor ante un futuro incierto. Esta tarde no estudiamos, gritamos contra el gobierno, sin saber que nos espera el estado más funesto. No consiguen callarnos, las calles no tienen dueño. Gritamos con fuerza, estamos despiertos. Queremos despertar de este sueño de silencio, sintiendo el dolor, el olvido, el aprecio. A cada mañana, cada sentimiento, vuelvo el camino al sol y esto sale desde dentro. El mar decide camino al sol, la esperanza de un niño que se olvidó. ¿Cómo reír sintiendo dolor? Esto era Camino al Sol y ya terminamos con la última canción del disco Spain New Brain de Fuck Up Family. Se titula Sal a la calle. Además, es bastante adecuada para los tiempos que corren. Consumimos las jugadas que nos matan. ¡Sal! pues hasta algo de flamenco meten en este tema Sal a la calle, el último del cuarto y más reciente trabajo de Faco Family, esta banda de Alicante a la que le hemos dedicado la presente edición de Intangible 23, esos cuatro discos que nos ha dejado su trayectoria hasta la fecha, están disponibles en la página web de la banda facofamily.net y en muchos casos han recurrido además a las licencias Creative Commons. Además, dado el mensaje de esta canción, pues no viene mal recordar que esta tarde hay movilizaciones convocadas en toda España para protestar contra lo que se nos viene encima, ¿no? Con la crisis, los recortes estatales, autonómicos y demás. Ahí queda esa referencia, la hemos hecho al final de esta edición de Intangible 23 en Canarias Ara Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasararadio.com. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog intangible23.canariasahora.es. Ahí encontrarás además enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar, así como la forma de contactar en el correo electrónico y los perfiles de Facebook y Twitter. Hasta la semana que viene, volvemos el martes. Un saludo de Ayose García y Magualida Ojeda. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas. Canarias Ahora Radio. Las cosas son como son.